tu habitación y no sabes qué día estoy. Pesadillas y alucinaciones que se confunden con la realidad y no puedes distinguir la mentira de la verdad. Tu pasado te persigue y no hay dónde escapar. Y las voces de tu cabeza no paran de gritar. Estás perdido en un camino. Imposible poder.